y luego vuelvo a abrir y sale el mensaje. Esto significa que todo el programa va alrededor de ese arcángel que sale hoy. Y resulta que yo hoy quería hablarles de esto, de proteger nuestra ciudad, de proteger nuestra vida, de proteger nuestro trabajo, de que tengamos nuestro paraíso en orden. Nuestro paraíso en orden es tener nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestros actos en orden. Poder tener el pensamiento lleno de paz y lleno de luz, en lugar de tenerlo atascado en energías negativas, en miedos, en preocupaciones. Yo el sábado, en este taller que disfruté tanto de dar, que se llamó La luz de los ángeles sobre tu vida, hablaba especialmente de eso, ¿no? De no dejar avanzar la oscuridad. Les decía que todos nosotros emanamos energía, la intercambiamos en el ambiente que nos movemos, depende de cuál sea tu conocimiento de ello y de tu fortaleza, y de tu fortaleza espiritual, hará que no permitas que dominen tu campo energético o aura, aprendiendo que esto es natural, y que así como nos han dominado hasta ahora, podemos ser nosotros los que emanemos la energía dominante, y esta sea pura, sanadora y luminosa, veremos cómo ya no tendrán influencias negativas sobre nosotros, personas o situaciones que hasta hoy nos avasallaron. Yo les recordaba en el taller que la oscuridad por sí misma no existe, es la ausencia de luz, igual que el mal, es la ausencia de Dios. Y una cosa que vi y que me puso muy feliz y que me sigue poniendo contenta es la solidaridad. La tristeza enorme de un evento, de, entre comillas, la naturaleza, sumada a la desidia y al mal hacer, De nuestros políticos gobernantes de hoy, de ayer y de siempre, estaba la solidaridad de la gente, estaba el no me importa, yo voy y pongo, no importa que le toque ponerlo al Estado, no importa, voy y hago, pongo el cuerpo, pongo el trabajo, pongo la energía, pongo la voluntad, pongo lo que tengo en la mano, saco de mi ropero ropas, frazadas, zapatos y doy. Y esa actitud me da la alegría de saber que hay muchas personas que quieren proteger el paraíso de otros. Me da la tranquilidad de saber que hay mucha gente que no quiere que las cosas sigan así. Pero también me muestra, porque uno no puede dejar de vivir y de verlo y de escuchar, que hay mucha gente que dice, ah, bueno, sí, pero viste, yo no me inundé. A mí esto no me toca. O, ¿qué me importa a mí que vayan a modificar cosas importantes en el gobierno? Así, total, ¿a mí qué me importa? Yo me porto bien, no tengo ningún problema legal, ¿qué me importa? Entonces yo te voy a contar un cuento que lo cuente varias veces para que nos demos cuenta de que todos formamos parte de un mismo lugar. Todos formamos parte de un paraíso, a nivel ciudad, a nivel provincia, a nivel país, a nivel Latinoamérica, a nivel mundo. Formamos par todos, es una cadena de eventos. Lo que te pasa a vos siempre me termina perjudicando a mí. Cuentan que un ratón, mirando por un agujero en la pared, ve a un granjero y su esposa abriendo un paquete. Pensó, ¿qué tipo de comida podía haber allí? Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una ratonera. O sea, una trampa para ratones. Fue corriendo al patio de la granja a advertirlos a todos. Hay una ratonera en la casa, hay una ratonera en la casa. La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levantó la cabeza y dijo, discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no perjudica en nada, a mí no me incomoda. El ratón salió corriendo a hablar con el cordero y le dice, hay una ratonera en la casa, hay una ratonera. Discúlpeme, señor ratón, no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. Quédese tranquilo que será recordado en mis oraciones. El ratón se dirigió entonces a la vaca y la vaca le dijo, ¿pero acaso estoy en peligro? Pienso que no, dijo la vaca. Entonces el ratón volvió a la casa preocupado y abatido para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa. La cobra picó a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor que una sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba y los amigos y vecinos fueron a visitarla para alimentarlos, el granjero mató al cordero. La mujer no mejoró y terminó muriendo. El granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. La próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y creas que como no es tuyo no le prestas atención, pensalo dos veces. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La gente olvidará lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca cómo los hiciste sentir. Y el final de esta historia dice, debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Realmente tenemos que ser lo que queremos ver. Yo quiero que no haya corrupción, rezo, pero también hago, manifiesto que estoy en contra de la corrupción. Quiero que mis hijos vayan a una escuela y puedan tener clases, manifiesto para que no se lleven la plata, no se roben el dinero y mis hijos puedan tener clases. Y así sucesivamente. Obviamente que cada uno sabrá, pero también hay un tema muy importante que quiero compartir con ustedes. Es el tema de nuestros abuelos, de nuestros viejos. Por ahí hoy no tenés un abuelo en tu familia, no hay un jubilado en tu familia. Ya va a llegar, y ya te va a llegar, y ya nos va a llegar. No pueden, si hace este cambio de reforma de ley, no van a poder reclamar más nada, porque nunca van a llegar a un final feliz. Todo lo que estemos tratando de mejorar, no lo vamos a poder mejorar. Entonces yo te digo, ojo con la ratonera, cuidado con la ratonera, cuidado, porque te puede pasar que a vos no te importe, porque total vos nunca tenés problemas legales, pero ojo con la ratonera. Hoy estoy muy movilizada por todo lo que está pasando en nuestro país, por la gente que murió anoche en esta explosión en Estados Unidos, por la gente que, los chicos y la gente que siguió y murió en la maratón, por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y ni hablar de la cantidad reales de muertos que tenemos conocidos en La Plata, en otros lugares que no salió a la luz, porque como no fueron las cámaras, entonces no se sabe. Hay gente que perdió todo en distintas partes de Buenos Aires, en Santa Fe, en Rosario, en distintos lugares. ¿Sabes qué? No nos cuentan, no sabemos. Entonces, mandemos luz. Luz sobre la oscuridad para que nuestro mundo esté en orden, para que Jofiel proteja nuestro paraíso y que nuestro paraíso incluya todo lo que hasta donde da mi vista. No es nada más que mi cabeza y mi corazón, porque tu cabeza y tu corazón solos no están bien. Uno siempre necesita que esté bien el entorno para poder ser feliz. Bueno, puedes ser feliz si vos te va muy bien en tu trabajo y ves gente que cada vez hay más chicos en la calle, no llega el dinero a los comedores, tenemos mucho por hacer. ¿Cómo? Cambiando la actitud. Empecemos, como dice, como les conté recién, cuida tu actitud hacia los demás y que nada te importe, que estés anestesiado es un grave error. Que todo te importe y te fanatices es otro grave error. Jofiel te va a dar ese equilibrio, te va a dar esa fuerza, te va a dar esa claridad para tener luz y para saber hacia dónde ir. Yo el sábado di una oración unida a un mudra, que es el de la concentración y para tener la mente despejada, que es unir tu dedo pulgar con tu dedo índice y dejar los otros flojos, ¿no? Entonces armás como un gestito de idea, como decía Bala, para hacia arriba y decís, amados ángeles de Dios, desciendan sobre mí o sobre quien quiero interceder, iluminen mi vida con la luz que Dios les ha dado y pongan mi mundo en orden. que se vaya definitivamente toda oscuridad de pensamiento, sentimiento, actitud interna o externa. La luz de Dios me envuelve. Los ángeles de Dios están a mi alrededor. Y yo te agrego, además de esto, te digo, y que la luz de los ángeles que están a tu alrededor la transmitas a todos los seres que te rodean. Todos influenciamos en algo o en alguien. Puedes influenciar mal, puedes influenciar bien. Hoy elegí influenciar bien. Hoy elegí que Jofiel sea el dueño de tus pensamientos, de tu corazón, de tu vida, que todo lo que hagas sea para mejorar el mundo, el tuyo y el de quienes te rodean. Porque cuando yo hago un cambio, todos cambian alrededor. Cuando en una familia alguien hace un cambio, todos lo van siguiendo despacito, sin darse cuenta. Y después dándose cuenta y haciéndolo a propósito. Entonces, que hoy descienda el Arcángel Jofiel sobre cada uno de los oyentes de este programa, que encontremos el camino correcto para poner paz, para poner luz, para poner alegría, para poner sanación a nuestro alrededor. Mucha oración, mucha fe y mucha esperanza. Que puedas concentrarte en el bien y no en el mal, que puedas concentrarte en el amor y no en el odio, que puedas concentrarte en la alegría y no en la tristeza, que puedas concentrarte en la salud y no en la enfermedad. Que nos dejemos de decir lo que no quiero y empecemos a decir lo que sí quiero, lo que sí necesito, hacia dónde quiero ir. Hoy es un día donde va a haber mucha gente movilizada, que haya luz, que haya paz, que haya claridad, que haya compañerismo, que todos nosotros estemos donde estemos, haciendo lo que estemos haciendo, en el lugar que nos toque estar, aportemos luz sobre la oscuridad. Si no, las cosas no sirven. Bueno, acá están los ángeles y los mensajes. Bueno, les voy a mandar primero un beso enorme, muy, muy, muy grande para la familia Camarota. La semana pasada tuvieron la desgracia de perder al abuelo ayer perdieron a la abuela. Y ellos están todos juntos en distintos lugares, ¿no? Un grupo acá en Campana, otro grupo en Barcelona, pero el amor los une. Y que siga así, y que encuentren la paz y la serenidad. Y para ustedes entonces, para la familia Camarota que está en Barcelona, para Raquel, para Lucio, para Sixto, para Lorena, para Flavia, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé pleno. Y para los que están en Campana, Nadia, Fernando y toda la familia, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Para Lucy de Pilar, y regresamos, se nos cortó, les decía a Lucy, el ángel de la reconciliación, y él te dice, aquí estoy, te traigo esperanza y libertad, úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la perseverancia, y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Luisa de Olivos, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. María de Villa Urquiza, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Noemí de Colegiales, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Edith de San Justo, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Jessy, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Gloria de Quilmes, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Josefina de Ituzaingó, el ángel del amor. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Mariela de Saavedra, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. María Marta de Tigre, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Daniel de Flores, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Bueno, y este mensaje va para todos los que escuchan el programa grabado, ya sea en la página, que es www.cristinadelsolar.com.ar, o a través de Facebook, que me buscan como Cristina del Solar. Y si no, pones en Google Cristina del Solar y ahí te dan todo, la página, los programas, todo. Y para todos entonces los que lo van a escuchar después, viene el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y como les decía, en el taller del sábado pasado, había compartido unas palabras de Gandhi que fueron extraídas del libro Palabras para la Paz, ¿no? Y una de las frases que quería compartir con ustedes dice: con frecuencia vemos cómo el ser humano se convierte en aquello en lo que cree. Si me repito continuamente que no puedo hacer una cosa, llegaré en efecto a ser realmente incapaz de hacerla. En cambio, si creo firmemente que puedo hacerla, entonces ciertamente adquiriré esa capacidad, aunque al principio no la poseyera. Esto lo dijo en Arihán el 1 de septiembre de 1940. Cuidado a dónde pones tus pensamientos. Cuidado con estas palabras grotescas de decir no se puede hacer nada, ¿qué va a ser? Nunca pasa nada, los malos triunfan, el mal siempre está... No es así. Cambiemos el versito. El bien triunfa, la luz sobre la oscuridad. Si yo invoco a los ángeles y pido, puedo modificar cosas, puedo cambiar cosas, puedo lograr que el mundo, mi mundo, esté en orden y de así de a poquito una cadena de favores. El mío, el de mi vecino, el de las personas que conozco, cada uno que pasa por mi vida. Cuidado con esto de decir, no puedo. Cuidado con esto de decir, yo no sé, y a mí no me toca, y a mí no me importa. Cuidado. A todos nos toca, a todos nos importa, a todos nos roza la vida en algún punto. Hacé tu parte, rezá y ponete firme. Lo que no querés, lo manifestás. Y lo que querés, también. Y uno tiene que querer, en realidad lo que tenemos que manifestar es lo que queremos, dejar de lado lo que no queremos. Yo quiero paz, pido paz. Yo quiero alegría para mi casa, pido al ángel de la alegría. Quiero sanarme de este dolor, salud sobre la enfermedad. Eso les digo, les cuento que esa es la mejor manera de vivir, por uno y por los demás. Chao, nos encontramos el próximo martes aquí en AM830 después de la doctora Elba Garber. Que tengan un muy buen fin de semana, una muy, pero muy buena vida. Chao. Puede al mundo curar. paz y en salud crecerás y cualquiera podrá.